nada por allá, nada que decir, nada que explicar. Hoy no me va a ver ni el sol. Nada que mostrar, nada que fingir, nada que juzgar, nada que eludir. Hoy nadie va a oír mi voz. Tantas luces, tantas miradas que tienen tanto para mirar. Tanta oscuridad, tanta oscuridad. Cuando nadie se fija a mí es cuando sé que existo. No soy Mephisto, ni el anticristo. No me oculto por placer, sino por necesidad. Como Houdini, impredecible, sin magia ni hechizo. Me vuelvo invisible y cavo impasible la trinchera de mi guerra, suplicando trágame tierra. Puedo ser real, puedo ser ficción, solo material o solo ilusión, pero tengo el control. Sé que nunca lo voy a ver, sé que hay alguien más que debe tener la misma intención que yo. Lo esencial no lo ven los ojos, por eso hay días que elijo no estar. Y esa es mi verdad, esa es mi verdad. Porque es cierto. Multitud que no me ve aunque esté presente y que me sienta ausente solo cuando me esfumo, envuelto en mi bomba de humo. Me describió Wells, me pintó Dalí, pero nadie entiende por qué soy así. Si pregunta cómo hago, nadie contesta. No todo tiene respuesta.